En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a Sinteno, Ocio e Inclusión, de la mano de Carmen Molina, presidenta de la asociación. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Carmen, vamos a comenzar, si te parece, sabiendo qué es Sinteno. Sí, bueno, mira, Sinteno es una entidad no lucrativa que está orientada a apoyar a las personas con trastornos del espectro del autismo. Principalmente nos focalizamos lo que ahora se conoce como autismo nivel 1, que seguramente habéis sido más nombrar como síndrome de Asperger. Y lo que queremos es favorecer la inclusión social de estas personas, empoderándolas para que se hagan dueños, protagonistas de su presencia en la sociedad, ¿no? Y conseguir pues que sean lo que somos todos, ciudadanos de pleno derecho. Y esta reivindicación de los derechos muchas veces se olvida cuando hablamos de la discapacidad y, bueno, nosotros queremos poner el foco en esto. ¿Quiénes son las personas que trabajáis en la entidad? Sí, nosotros en este momento somos todos personas voluntarias. Venimos del mundo de la cultura, de la gestión cultural. Y, bueno, pues algunos de nosotros también somos personas que estamos dentro del espectro del autismo. En cuanto a ese objetivo principal que Sinteno tiene, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, pues mira, nosotros, insisto en lo mismo, o sea, nuestro objetivo es dar visibilidad al autismo. Pensamos que el autismo como espectro, como trastorno, es muy desconocido aún en la sociedad, ¿no? Casi toda la gente pues tiene una imagen de las personas con autismo como personas aisladas, que no hablan, con grandes discapacidades y grandes necesidades de apoyo, pero la realidad es que en torno al 80% de las personas que tienen autismo no tienen discapacidad, no tenemos discapacidad intelectual. Y tenemos muchísimas posibilidades de conseguir una vida autónoma y perfectamente integrada con los apoyos que se puedan necesitar, ¿no? Por haceros una idea de magnitudes, estamos hablando de que en la actualidad en Europa se maneja que una de cada 100 personas puede estar dentro del espectro del autismo. Esto en España nos llevaría a considerar que hay en torno a 500.000 personas autistas conviviendo en la sociedad. Es sorprendente porque no nos llegamos a imaginar, ¿verdad?, que pueda haber ese volumen de personas afectadas. Ese es un poco el objetivo, dar visibilidad, porque lo que es visible, lo que se conoce, pues de alguna manera se acepta y se quiere. Yo tengo, las personas por lo general tenemos rechazo a lo que nos es extraño, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos al lado, cuando está en nuestra vida de forma cotidiana, pues ya no despierta ese rechazo y esa sensación de cosa rara, ¿verdad? Es como una normalización. Claro, claro, efectivamente. Carmen, vuestro lema, el lugar para encontrarnos en la diversidad, ¿qué quiere decir? Pues mira, estamos absolutamente convencidos de que la diversidad entre los seres humanos es exactamente igual que sucede en la naturaleza, en los animales y en las plantas, es el motor de la evolución, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensar, estamos creando una sociedad en la que se persigue la diferencia, ¿no? Se busca siempre la homogeneización de los individuos, bien a través de la moda, de las costumbres, de la imagen pública. Y bueno, pues esto, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca que cuando de repente te sale un elemento extraño, por la razón que sea, se genera rechazo. Yo pienso que este rechazo viene derivado un poco del miedo, más del miedo que de la maldad. No creo que los seres humanos sean malvados y dicen, ay, no, vamos a aislar a esta, vamos a quitar a este de medio. No, todo lo contrario. Cuando la gente ya se relaja de alguna manera, ¿verdad? Puede conocer al que es diferente y puede tomar conciencia de que todos en realidad somos diferentes en alguna medida o en otra. Fíjate que cuando nosotros elegimos un poco el nombre o con el que nos queríamos identificar, seleccionamos la palabra Sinteno, que es una palabra en esperanto y es una palabra que significa actitud. Pero verdaderamente ese es el foco. Creemos firmemente que cambiando actitudes, de alguna manera podemos llegar a cambiar la sociedad, ¿no? La sociedad, por mucho que nos pensemos que nos viene dada desde arriba, construimos los seres humanos con nuestras actitudes. Cuando esas actitudes se extienden como una manta de aceite, es cuando las instituciones las hacen suyas, no antes. y pensamos que, como nosotros decimos, con un alias interno, con otra actitud, podemos llegar a generar grandes cambios en la sociedad. ¿Cuáles serían las actividades de ocio en grupo que tenéis, que realizáis en la entidad? Sí, bueno, nosotros en principio arrancamos como una entidad mediadora cultural, ¿vale? Entre lo que es el mundo de los museos, de la cultura, y el mundo de las entidades de la discapacidad que apoyan asistencialmente a las personas con autismo. Esto nace, pues, del hecho de mi doble condición, ¿no? De profesional de los museos, que he trabajado muchos años en el mundo de los museos, y de persona con autismo. Entonces yo siempre reflexionaba cuando estuve al frente del Museo de Ferrocarril de Madrid unos años, pues yo siempre reflexionaba en que lo que yo veía no era lo que veía el resto de la gente, y que yo tenía una manera de explicar el objeto cultural que podía ser novedosa. Y por otro lado, veía que por muchos esfuerzos que hiciéramos para lo que es la accesibilidad, no pasábamos de quitar barreras físicas, de poner cuatro rampas y tal, pero nunca llegábamos a comunicarnos con la persona con discapacidad en su propio lenguaje, con lo cual no llegábamos nunca a conseguir esta accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues uniendo estas dos cosas, así empezamos a generar productos culturales adaptados a personas con trastornos del espectro del autismo, y tenemos, bueno, actualmente 5 museos nacionales con los que tenemos acuerdos y en los que realizamos, pues, este tipo de actividades, que son el Museo Sorolla, el Museo Cerralbo, el Museo de Artes Decorativas, la Fundación Lázaro Galdiano y el Museo del Romanticismo. Y luego, bueno, pues también hemos hecho actividades en el Museo del Ferrocarril y en los espacios culturales de Metro de Madrid. También con Metro tenemos un acuerdo, que sus voluntarios institucionales son los que trabajan y nos acompañan en nuestras visitas. O sea que, de alguna manera, pues tratamos de alcanzar un poco el espectro cultural de la capital en este sentido. ¿Quiénes serían las personas destinatarias de vuestras actividades? Pues mira, nosotros focalizamos en los socios de las asociaciones, insisto, asistenciales de la discapacidad y del autismo. Esto no quiere decir que hagamos visitas específicas para autistas, ¿vale? Los contenidos y el foco lo ponemos en que los grupos de ocio sean mixtos. O sea, están las personas con trastornos del autismo, pero pueden venir acompañados de amigos, compañeros de clase, vienen a aulas. Es decir, se trata de que todo el mundo pueda estar compartiendo en un momento dado el mismo espacio y el mismo contenido en plano de igualdad, ¿vale? Porque realmente lo que pretendemos es, de alguna manera, ocupar el espacio social, ¿no? Hacer que el espacio social sea de todas las personas, como de hecho pues debería ser, y que todos lo disfruten o lo vivan en el mismo nivel. ¿Cuál sería el objetivo para que Sinteno esté en las escuelas? Bueno, ese es el segundo foco de actividad, ¿no? Nos planteamos que el sistema educativo actual tiene como gran asignatura pendiente la educación en valores. Nosotros pensamos que la sociedad o el entorno en el que estamos de alguna manera realiza una poda en la mente, en el cerebro de los niños, y les va amputando la naturalidad, la capacidad de convivir, el gusto por el simple disfrute, ¿no? Y queremos un poco recuperar esto. Sabemos que la sociedad lo hace pues para convertirlos en ciudadanos, digamos, ordenados e integrados en una convivencia que es la que generalmente se estima como deseable. Aunque, sinceramente, yo, bueno, pues esto me lo replantearía, dado el gran número de adultos con frustraciones y con depresiones que conforman nuestro entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros queremos es potenciar el germen que está en los niños, el germen de la aceptación de la diferencia. Un niño no se preocupa porque su amigo sea de distinta raza, de distinto pensamiento, de distinto aspecto físico, ni siquiera de alguna manera lo percibe, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que ese sea el germen que crezca, porque si eso crece, eliminaremos en las escuelas la exclusión, el estigma, el bullying, que tantas consecuencias negativas estamos viendo que tiene, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que intentamos hacer a través de nuestras actividades es que los niños tomen conciencia de que cada uno de ellos es diferente. Esto es súper importante. Si un niño nos llega a decir, yo soy diferente, hemos dado el gran paso para aceptar con total naturalidad que todos los demás son diferentes. No pasa nada, si yo soy diferente, ¿qué va a pasar que lo sean, ¿no? Entonces, conseguir ese punto creemos que es la base para generar ese cambio de actitud que hablábamos antes, ¿no? Y luego, bueno, pues en otro ámbito también dentro de las escuelas en el que nos estamos esforzando mucho es en trabajar con los profesores. Queremos que entiendan que un niño con trastorno del autismo no es un problema en el aula, que hay que potenciar las capacidades que tienen estos niños, su generosidad, sus posibilidades de enseñar, su compañerismo. Tienen muchísimos valores que se deben potenciar y que podemos hacer que la vida de todos los alumnos, inclusive los que tienen algunas necesidades de apoyo, sea una vida estudiantil feliz y aprovechada, ¿no? También queremos, pues eso, desdramatizar de alguna manera la discapacidad, ¿no? No nos gusta ni el proteccionismo, ni la doble moral, ni la pena, ni nada por el estilo, ¿no? Se trata de naturalizarlo, de darle carta de autoridad y, bueno, pues presencia en la vida como con extraordinaria, ¿vale? Eso es un poco la idea. En cuanto al ocio inclusivo, ¿crees que las instituciones públicas están concienciadas de que el ocio es un derecho fundamental del ser humano? A ver, en mi experiencia con los museos yo creo que sí. ¿Vale? Lo que no se ha madurado suficientemente es el hecho de la accesibilidad universal. Se focaliza mucho porque es mecánicamente más fácil poner una rampa, hacer un ascensor, facilitar una accesibilidad física. Pero claro, ya cuando estamos hablando de rampas para autistas, por ejemplo, como es el caso, cuando yo me gusta llamarlo así, rampas para autistas, ya nos quedamos desorientados. ¿Esto qué es? ¿Esto en qué consiste? Entonces, bueno, pues ahí está. Los que de alguna manera podemos hablar de este tipo de discapacidades y además conocemos desde evento el mundo de los museos para explicar que, bueno, que una rampa para un autista puede ser una señalización, una señalética adecuada, ¿no? En imágenes, con lenguaje visual, podemos orientar los planos en formato de colores, que es el pensamiento visual que le hace más fácil a la persona con trastorno del autismo. Podemos facilitar algo tan simple como poder sacar la entrada sin esperar una cola, porque las personas con autismo tenemos muchos problemas de hiperestimulación sensorial y entonces donde hay mucho ruido, donde hay muchas luces, donde hay mucho jaleo, pues no podemos estar porque se nos sobrecargamos y enfermamos, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, el dar información, fíjate, una cosa tan simple que está al alcance de cualquier institución, de la clase que sea, es poder decir las horas a las que hay más afluencia de público. Esto en un museo, por el simple seguimiento de la compra de entradas, es súper fácil. Si esto estuviera publicado en la web de los museos, muchísimas personas podrían plantearse y programar su vida de ocio para realizarla en horarios que sean accesibles para su discapacidad, ¿no? En este caso, pues para nosotros serían momentos de poco público. Hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer que no cuestan tanto, ahora que estamos así en momentos estos que parece que todo hay que hacer grandes proyectos, ¿no? Pues este tipo de cosas están casi al alcance de la diaria de los museos y hay que contárselo, porque yo creo que cuando ellos toman conciencia ven que es factible y se vuelcan. Mi experiencia es muy positiva, desde luego, con estas instituciones. Carmen, ¿dónde os podemos encontrar? Pues nosotros principalmente nuestro contacto es a través de la web, ¿vale? Actualmente pues no tenemos recursos para mantener un espacio permanente y funcionamos en modo coworking cuando tenemos que hacer reuniones o sesiones. Y bueno, pues a través de la web. Ese es el punto de contacto. ¿Podrías decir la web para que nuestros oyentes, si quieren contactar, puedan acceder? Sí, es http://sinteno.es. ¿Actualmente en la entidad necesitáis algún recurso material, económico, por si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento y quiera colaborar con vosotros? Pues mira, como necesitas, lo que te diría cualquier entidad no lucrativa, ¿no? Necesitamos todo. En realidad, en el ámbito generalista os diré que, bueno, nosotros hemos estado dentro de un año entero dentro de una incubadora de empresas sociales, tenemos nuestro plan de negocio elaborado, nuestros estudios de mercado, estamos perfectamente preparados para poder tratar de tú a tú con cualquier inversor que estuviera interesado en apoyar de forma permanente las actividades. Esto, bueno, pues así, ¿no? Si alguien pudiera estar interesado en invertir en este tipo de empresas o en este tipo de instituciones o de organizaciones. Por otra parte, pues en el muy inmediato, pues nosotros lo que sí que necesitamos, como he comentado antes, nuestra puerta de entrada es la página web, que la hemos construido un poquito así en plan doméstico y como hemos podido, y necesitaríamos pues apoyos para poderla posicionar. Ya sabes que bueno, todo lo que no está en red casi como que no existe y hay que estar y mantenerse. Y también pues algún tipo de colaboración, ayuda para poder grabar videoblog o podcast, cosas así, que nos permite una comunicación permanente con nuestro público objetivo. Esto nosotros no tenemos ningún recurso para hacerlo, ni sabemos, ni tenemos ni idea. Pues esperemos... Si hubiera colaboraciones serían estupendísimas, claro. Esperemos que esta entrevista sirva de plataforma en nuestras ondas y que alguna persona que nos esté escuchando y quiera colaborar o donar desinteresadamente cualquier tipo de recurso, pues bienvenido sea. Efectivamente, eso sería estupendo. Carmen, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Pues mira, yo lo que quiero decir a los oyentes es que reflexionen sobre la imagen que se han hecho de mí en este poquito rato que hemos estado charlando, ¿no? Y decirles que yo soy una persona con autismo. Seguramente rompan con esto todos los esquemas que tuvieran sobre el autismo. Y también quiero decir que, como yo, hay cientos de miles de personas que sufren aislamiento, acoso y estigmatización en su vida social y en su vida familiar y en la profesional. No nos olvidemos de que el 80% de las personas, como yo, que tienen trastornos del espectro del autismo, no llegan nunca a trabajar, a pesar de tener carreras universitarias y estar muy bien capacitados, solo simplemente por el rechazo o la falta de confianza del entorno empresarial. Esto es lo que quiere decir, que se planteen realmente que el autismo no es lo que se viene pensando, no es el paradigma que se ha tenido tradicionalmente, que somos muchos, que queremos estar en la sociedad, que el autista no es una persona que quiera estar solo, sino que realmente lo que pasa es que sufrimos muchísimo por este aislamiento en el que nos vemos muchas veces obligados a vivir. Yo creo que ese es mi mensaje. Carmen, muchas gracias por estas palabras y por haber querido compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, encantadísimos. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.